Legio Novena Radiofónica, un programa de historia, pero en plan guay, realizado por Daniel Caparró, Rafael Cortés y Antonio Murillo, en Paradigma Radio. Hola, muy buenas tardes, bienvenido una semana más a Legio Novena, bienvenido a Paradigma Radio. Hoy, como podéis observar, los que nos estáis siguiendo desde YouTube, pues estoy solo en este estudio Félix Ortega. No me acompaña como suele hacerme Dani, porque bueno, por motivos de fuerza mayor está en Granada, donde está estudiando este año. Pero evidentemente no estoy aquí solo, nunca lo he estado, sino que me acompañan desde la vía telefónica. Así que vamos a saludar, como siempre, a mis dos compañeros, a Daniel Caparró y Antonio Murillo. Muy buenas tardes. Pues muy buenas. No sé cómo se me verá, pero volvemos a estar separados. Buenas tardes a todo el mundo. Estamos como... Se nos escucha mejor, pero estamos en plan Legio Primero, ¿sabes? La Legio Primitiva. Pero evidentemente el cambio de sonido se nota que estamos en la radio. Hombre, vale. Mientras se escuche bien, pues ya está. Pues vamos a empezar este programa, que es el quinto ya de la segunda temporada y es el tercero que hacemos aquí desde Paradigma. Y vamos a empezar con las secciones, siempre con este apartado de secciones, que hoy Antonio es el que comienza. Pues yo traigo un par de secciones cortitas, y con la primera, que es un histo tonto, nos vamos a meter al pantano de las cosas de las que no se puede hablar, pero bueno, nosotros vamos a hablar de ellas. La habéis tenido que ver en estos días en las redes sociales, se ha hablado mucho de ello. HBO ha sacado una serie sobre Ana Bolena y lo representa una mujer negra, ¿vale? Que aquí nadie dice que no puede hacer ese papel esa actriz, porque seguramente sea una gran actriz, como todos los actores que han interpretado, por ejemplo, el actor negro que ha interpretado a Julio César y etcétera, etcétera, este tipo de series que están últimamente muy de moda. Pero a lo que vengo yo aquí, y venimos todos, que ya lo hemos hablado y estamos de acuerdo, es hacer una crítica de este tipo de representaciones que se hacen. Porque al final lo que se pretende es como ser inclusivo con la historia de los pueblos africanos y demás, pero joder, al final se está haciendo el mismo relato de siempre, el mismo relato eurocéntrico. Claro, es que no es la historia de los pueblos africanos, es la historia de Inglaterra. Nada más que poniendo a un actor o una actriz negro. Vamos a ver. Queremos ser fieles a la historia, queremos contar... Anda que no hay historias que contar de los pueblos de África. Así de historia. De los reinos africanos medievales antiguos y de todas las épocas. Coño, vamos a contar esa historia y vamos a dejar de contar ya las mismas historias, las mismas tonterías de siempre. Mucho más efectivo, ¿no? Porque conocemos muy poco de esos reinos africanos, que fueron muchos y que fueron muy importantes en muchas etapas de la historia. Y de eso conocemos muy poco, ¿no? Y sin embargo, de Ana Bolena y de Enrique VIII y todo lo que hay en torno a esos dos personajes, pues estamos hartos, ¿no? De ver series, de ver películas, de ver cualquier tipo de publicación, ¿no? Que además que es una estrategia de marketing muy poco arriesgada, porque sabes que va a triunfar por dos partes. Una, porque el personaje que estás vendiendo e interesa, y otra porque va a cumplir como la cuota de representatividad de la minoría, ¿no? Y no es arriesgado, no es revolucionario, es lo que dice Antonio, por ejemplo, sobre el reino de Etiopía o sobre la expansión de los abasíes, de los omeyas, etcétera, pues se puede hacer mucho. Pasa que a veces no hay ganas de estudiar, de investigar y de hacer una buena serie. Y luego que además ya no es solamente que cojan una actriz negra, sino que también te meten, ¿no?, ese rollo de una mujer que lucha contra el patriarcado, ¿no?, en esa época, como si Ana Bolena fuera una activista feminista, ¿no? Eso también es otra cosa que me gustaría comentar, que es que al final lo que se hace es una gala de presentismo impresionante en el que Ana Bolena, que era la esposa de Enrique VIII, una de las esposas de Enrique VIII, un rey que coge y se hace una religión para él porque no se podía divorciar con la religión católica. O sea, vamos a hablar las cosas por su nombre y demás. Podría ser muy transgresora, como a lo mejor lo fue Cleopatra en su tiempo, pero de ahí hablas de feminismo. Es como si, no sé, hablas de nación en el siglo III antes de Cristo o hablas de comunismo en el siglo II. O sea, no tiene sentido. Claro. No lo tiene. Entonces, al final es una estrategia de marketing, como bien dice Dani y demás, pero lo que hace es gala de, pues eso, de un presentismo histórico tremendo y de una falta a la historia tremenda. Pero igual que si hacemos una serie sobre Obama y lo representa un blanco, ¿sabes? Al final es buscar la polémica, claro, buscar la cosa para que la gente lo vea más. Es un absurdo, a nuestro parecer. Entonces, por eso me ha gustado traer este histo tonto, porque ha sido toda la semana el punto... Sí, sí, se ha debatido en redes, ¿no? Mucho, digamos. Sí, se ha estado hablando muchísimo en redes y bueno. Y la otra sección cortita que traigo es una efeméride, y es que el día, este pasado día 10 de noviembre del año 95 nació don Daniel Caparrós Nieto, así que desde aquí muchas felicidades a don Daniel, que gracias. Más importante que esta efeméride esta semana ni ninguna. A ver, no creo que salgan en ningún libro de historia, pero bueno, esto ya me vale. Y nada, yo he terminado con mis sesiones. Ahora le toca a Daniel. Pues bueno, yo traigo. Si en algún momento no se me escucha bien, decídmelo, ¿vale? Que se escucha bien, que Dani, más caña, sin problema. Traigo dos noticias. Bueno, traigo tres, pero dos de ellas son las mismas. Y voy a leer literalmente, ¿vale? Y una vez lo lea, ya explico un poco por dónde va la cosa. Denunciado un vecino del Vallés por el expolio de yacimientos paleontológicos. Denunciado un cleptómano, le llaman, de la arqueología que acumuló fósiles durante 30 años. Se trata de un hombre de 48 años, ya conocido por la policía por expoliar zona arqueológica con fines coleccionistas. Yo quería traer una sección, ¿no? Y no sabía si traer una efeméride o qué, y me dio por buscar noticias de arqueología. Digo, a ver qué hay, ¿no? Y vi estas dos noticias que son las mismas, ¿no? Son el mismo hombre. Y coincidió con que ahora en la Universidad de Zaragoza va a organizar una jornada del 10 al 12 de diciembre con representantes del, bueno, máximo representantes de patrimonio histórico, incluso gente de la Interpol, de la Europol, jefes de Policía Nacional, Guardia Civil, fiscales especializados, catedráticos, gente de la administración patrimonial, un largo etcétera. Incluso gente que ha participado en casa de subasta y tal. Digamos que van a hacer una jornada sobre el expolio, ¿no? De hecho, le llaman el retorno de los cascos, expolio y tráfico ilícito de bienes arqueológicos, redes, estrategias y procedimientos, ¿no? Y hacen alusión a aquellos famosos, no sé, eso fue muy sonado en su tiempo, no sé si vosotros lo conocisteis, los cascos, los famosos cascos celtíberos, que se expoliaron en Aranda de Moncayo y se vendieron por el extranjero, ¿no? Por Europa. Y yo creo que es importante que haya reuniones de este tipo, viendo las noticias que he leído al principio, y quería usar el espacio este de, digamos, de la sesión primera como para concienciar de la importancia que es a la ciudadanía hablarle de, pues bueno, de la importancia que tiene el patrimonio y de, básicamente de decirle a la gente que no coja cosas, que no expolien, que guarda el detector de metales. Sí, que no es una tontería. Este señor estuvo durante 30 años cogiendo fósiles de yacimientos paleontológicos y no es ni el primero ni el último. Y me parece bien, o me parece importante esta jornada, justo coincidiendo con esta noticia, y por dar un poco de publicidad, y independientemente de que los que participen nos gusten más o menos, por lo da igual. En ese sentido, darle la enhorabuena a la Universidad de Zaragoza, ¿no? Y yo creo que para concienciar a la gente que nos escucha de... A día de hoy aún hay gente que va a los yacimientos cuando no hay nadie, con el pita-pita, coge cosas y al final nos roba todo, ¿no? Porque el patrimonio es de todo. Y yo creo que eso Legio siempre lo ha defendido. Y no sé, quería dedicarle este ratito a eso, ¿no? Pues sí, la verdad que es muy importante lo que tú dices y también sirve para esto, las secciones, ¿no? Para denunciar. No solamente vamos a llevar efemérides, como por ejemplo hoy la del nacimiento de Dani, sino que también podemos utilizarlas tanto para lo que ha dicho Dani como para lo que ha dicho Antonio de Ana, de la serie esta o película, no sé exactamente qué es lo que es, de Ana Bolena. Y bueno, para eso también están las secciones, ¿no? Y vamos ahora a entrar un poco ya en materia con el tema del programa de hoy, que versa un poco sobre la política española durante el reinado de Carlos IV, la política interna y sobre todo externa, que va a ser muy interesante porque España en esta época parece una peonza, ¿no? Tejiendo alianzas y enemistades con mucha soltura, según le interese a la monarquía y sobre todo al valido del rey, al cual en esta casa pues tenemos mucho aprecio. Y es importante este tema, sobre todo porque ya se aprecian las primeras grietas importantes del antiguo régimen y de la monarquía absoluta en España. Y porque estamos hablando de un momento que se produce paralelo en el tiempo a uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Y eso, evidentemente, en España pues va a tener mucha influencia, al igual que en el resto de los países de Europa. Además, en estos años ya España, que durante el siglo XVIII, y ahora lo vamos a ver, había mantenido un papel de gran potencia, no de primer nivel, ¿no?, como en el siglo XVI y primera parte del XVII, pero sí de gran potencia. Y ya en estos años, durante este reinado de Carlos IV, sobre todo al final, pues ya va a sentar las bases de esa España del siglo XIX, más de capa caída, ¿no?, más de un segundo plano en el concierto internacional. Antes de hablar sobre el propio reinado de Carlos IV, que se inicia en el año 1788, vamos a hacer un breve recorrido de la política española en el XVIII, una política española que viene determinada por la llegada de los Borbones a principios de siglo al trono español. Como ya sabemos, el último de los reyes Austria, Carlos II, muere sin descendencia y se inicia una guerra de sucesión que va a determinar la llegada de Felipe d'Anjou, coronado como Felipe V, y la llegada de la dinastía de los Borbones a España. Con esta nueva dinastía, Felipe V va a intentar traer la política que se realiza en su país de origen, en su monarquía de origen, Francia, y va a centralizar el Estado. Lo va a hacer con una serie de decretos de nueva planta que van a afectar a la instituciones, a los organismos de administración de los reinos de la Corona de Aragón, que van a suprimirse. Esto, pues, evidentemente va a generar muchas enemistades en los reinos de la Corona de Aragón, pero Felipe V consigue centralizar el Estado y que las decisiones políticas y la administración del Estado se tome desde la Corte, desde Madrid. Felipe V va a abdicar en su hijo Luis I en el año 1724 y se va a retirar a la granja de San Ildefonso, pero con lo que no contaba es que su hijo va a morir meses después a causa de una viruela. Luis I, que sube al trono en enero de 1724, en agosto muere y Felipe V tiene que abandonar su retiro espiritual en la granja de San Ildefonso para volver al trono hasta el año 1746. Ya después de la muerte de Felipe V, lo va a suceder el segundo de los hijos de Felipe V, el segundo de los hijos que tuvo con su primera mujer, con Luisa Gabriela de Saboya, que es Fernando VI. Fernando VI va a reinar un poquito más que su hermano mayor, va a morir en el año 1759, pero Va a haber otro problema, que es que va a morir sin descendencia. Y ya sabemos que eso en una monarquía es un problema bastante grande, que se lo digan a los austrias con Carlos II. Esta muerte sin descendencia hace que el tercero de los hijos de Felipe V tenga que venir de Nápoles, que estaba reinando en Nápoles, ya no es hijo de Luisa Gabriela de Saboya, sino que es hijo de Felipe V y la segunda mujer de Felipe V, que es Isabel de Farnesio. Entonces, digamos que es medio hermano de los dos primeros reyes que ya ha habido en España. Felipe V parece que solamente sabía, no tenía hijo, tenía reyes, ¿no? O sea, solamente sabía hacer reyes. El culebrón Borbón, ¿eh? Y claro, que se lo digan, por ejemplo, a Alfonso XIII, que tuvo muchos hijos, pero ninguno fue rey. Al final fue rey su nieto. Pero Felipe V todo lo contrario. Ahí hay otro tema también con Juan de Borbón. Bueno, claro. Eso también da para hablar, ¿eh? Alfonso XIII, el primero, renuncia porque se casa con una actriz cubana, creo. El segundo era sordomudo, directamente lo quitan del medio. Y el tercero era Juan de Borbón, que el que lo quita del medio es Francisco Franco. Entonces, Alfonso XIII tuvo tres hijos varones, ninguno fue rey. Sin embargo, Felipe V, cada hijo que tenía era rey. Bueno, pues este Carlos III, como reina en la corona española, viene desde Nápoles y se instaura en el trono español. Y durante su reinado van a sucederse una serie de reformas de corriente ilustrada, ¿no? De hecho, Carlos III es el rey más activo en este reformismo ilustrado en España, que sigue las bases de pensadores franceses como Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Y, bueno, Carlos III está bien visto, ¿no? Se le conoce en Madrid como el mejor alcalde de Madrid porque embelleció la ciudad. Hizo una serie de reformas también que, bueno, que ya no solamente querían incidir en la política, sino también en la sociedad del momento. De hecho, todos conocemos el motín de Esquilache, ¿no? Que, aunque tenía otra serie de causas y tenía otros motivos, pues uno de ellos, o el más famoso, el que ha pasado a la posteridad, es que querían recortar el sombrero de ala ancha y esas capas, ¿no? Que con las que se vestía la sociedad española de la época. Bueno, pues Carlos III muere en 1788 y le va a suceder su hijo, el rey Carlos IV, que es en el que nos vamos a centrar hoy. Carlos IV va a reinar en una época bastante convulsa. Además, no es tan capaz, ni mucho menos, como su padre. Carlos IV es un rey un poquito más tontorrón. Y sí, que nos reímos de Fernando VII, pero déjate tú con Carlos IV, ¿eh? Sí, sí, sí. Carlos IV no era un rey precisamente capaz. Y eso se va a unir que estamos en un periodo muy convulso de la historia, porque un año después de su llegada al trono, en 1789, se va a producir el estallido de la Revolución Francesa. Algo que va a marcar decisivamente el reinado de Carlos IV. Primeramente porque su secretario de Estado, que es el conde de Florida Blanca, va a finalizar con todas las reformas ilustradas que se habían producido en el reinado de Carlos III. Además, va a realizar un cordón sanitario que permita que no llegue a España nada de información sobre lo que está ocurriendo en Francia, ni ninguna publicación de signo liberal ni revolucionario ni nada por el estilo. Es lo que se conoce en la historiografía, en un término acuñado por el hispanista Richard Hare, como el pánico de Florida Blanca. Se revitaliza la Inquisición para que actúe en contra de esas publicaciones, de esa propaganda revolucionaria. Se suspenden periódicos, se encarcela a todo aquel sospechoso que pueda estar implicado proclamar los ideales liberales y revolucionarios. Y digamos que hay una decisión férrea de que no pasen a España esos pensamientos liberales que están poniendo a Francia en un estado revolucionario, ¿no? Sin embargo, Florida Blanca poco a poco va a ir cayendo en desgracia. Y en febrero de 1792, Carlos IV lo va a sustituir por otra persona que, al igual que Florida Blanca, había tenido bastante peso en la política de la época de Carlos III y que era enemigo de Florida Blanca, como es el conde de Aranda. Un conde de Aranda que va a tomar una política un poco menos agresiva que Florida Blanca y va a tratar de atemperar un poco la situación, pero esta va a recrudecerse a lo largo del año 1792, porque se va a abolir en Francia la monarquía, en septiembre se va a proclamar la república. Y pues Aranda también poco a poco va a ir cayendo en desgracia hasta que en noviembre de 1792 va a ser sustituido por el nuevo favorito del rey, sobre todo de la reina, que es un joven ambicioso, guardia de corps. Guardia de corps es una guardia real, bueno, de nobles de segunda categoría. Un joven apuesto, como ya decimos, y ambicioso, que se va a convertir en el favorito de la reina, en el favorito del rey, en el hombre más poderoso en los años siguientes de España. Estamos hablando, por supuesto, de Manuel Godoy. Sí, de nuestro amigo. Manuel Godoy sube a la categoría de secretario de Estado en noviembre de 1792. Y poco después va a recrudecerse todavía más la situación en Francia, porque, como ya sabéis vosotros y muchos de los que nos están oyendo, en enero de 1793, quien hace acto de presencia es la guillotina para cortarle la cabeza a Luis XVI, el antiguo rey de Francia. Esto, evidentemente, va a precipitar aún más la acción que van a tomar las distintas cortes de Europa con la Francia revolucionaria. Se va a formar la primera coalición contra la República Francesa. España va a formar parte de esa primera coalición, lo va a hacer uniéndose en el Tratado de Aranjuez del año 1793, y a partir de marzo va a realizar lo que se conoce como la Guerra del Rosellón, que no es más que el frente pirenaico de la guerra que mantiene durante ese año la primera coalición con la República Francesa. La Guerra del Rosellón, que comienza con la invasión del Rosellón, que es una región al norte de los Pirineos, en el sureste francés. La invasión de las tropas españolas del Rosellón lo va a hacer al mando del general Antonio Ricardos. Pero la guerra va a acabar bastante mal. Va a acabar bastante mal al final, en 1795, para España. Incluso los franceses ocupan buena parte del noreste español, ciudades del País Vasco, Navarra y Cataluña. Y va a verse obligado España a firmar la paz con la Francia revolucionaria. Lo va a hacer a través de la Paz de Basilea del año 1795. Un tratado que es una derrota bastante importante para España. Permite que los franceses abandonen las zonas que tenían ocupadas en España, pero España va a tener que entregar parte de la isla de Santo Domingo en el Caribe. Y esto, evidentemente, es una derrota muy importante para España, que va a cambiar su mentalidad con respecto a la Francia revolucionaria. No obstante, para que veamos un poco cómo se quiere dorar la píldora aquí al preferido de la reina, sobre todo, y del rey Carlos IV, a Godoy se le va a nombrar, ni corto ni perezoso, príncipe de la paz. A Manuel Godoy, en una guerra que has perdido, pero vamos, pero... o sea, digamos que con toda, vamos. El título que le conceden a partir de la paz de Basilea. Bueno, sí, claro. Príncipe de la Paz, una paz que has tenido que firmar porque te estaban dando por todos lados, pero así es nuestra España. Así que a partir de este momento va a cambiar el signo de las relaciones entre España y Francia, ¿verdad, Antonio? Sí, ahora mismo ya de considerar a Francia el peor enemigo por todo el hecho de pues lo revolucionario, ¿no? De, coño, la Revolución Francesa. El hecho de que sea la Revolución Francesa, el cordón sanitario, todo este rollo, no quieren que pasen las ideas. Pero como nos pegan esta paliza, España y sobre todo Godoy también, porque también tiene sus intereses personales en todo lo que viene ahora, empieza a pensar un poco también en sí misma y no tanto en pasar las ideas revolucionarias, no sé qué. Y se acuerda de que tiene un imperio en América y que tiene otros enemigos de antaño que son los ingleses. Dice, ocha, chacho, que... Y que no son de fiar, porque más de una vez han aliado... Unos ingleses que, no lo he comentado anteriormente, durante el siglo XVIII van a mantener muchas guerras con España. Tenemos la Guerra del Asiento, que es conocida en Inglaterra como la Guerra de la Oreja de Jenkins, porque se inicia, ¿no? Porque un guardacosta español apresa al pirata Robert Jenkins y le corta la oreja y le dice: esto mismo voy a hacer con tu rey. Y por eso se inicia la guerra, una guerra que tiene como episodio más célebre, la defensa de Cartagena de India por parte de Blas de Lezo. Sí. Tremendo bueno, episodio. Bueno, eso sí, sí. Sí, sí. En cualquier caso, durante el siglo XVIII... Da para un podcast, sí, totalmente. Sí. Que en cualquier caso, en el siglo XVIII España había mantenido muchas guerras con Inglaterra, sobre todo en clave americana, porque a los comerciantes británicos pues les interesaba acabar con ese monopolio, ¿no? Claro. De hecho, esto es lo que motiva un poco la alianza que viene ahora con Francia, ¿vale? Porque durante todo el siglo XVIII hay una cosa que se llama los pactos de familia. En Francia mandan los Borbones y en España mandan los Borbones también, son los reyes de la misma familia. Y claro, por eso se llaman los pactos de familia, es una alianza que tienen todo el siglo XVIII contra Inglaterra. De hecho, Francia y España apoyan la independencia de las colonias estadounidenses cuando se independizan de la corona británica. Sí, sí. O sea que, bueno. Durante todo el siglo XVIII España sí va a mantenerse junto a Francia en las guerras con Inglaterra. Claro, al fin y al cabo son territorios distintos, pero con la misma familia real en el poder. Una un poco más débil, pero porque España está en decadencia en el siglo XVIII. Pero bueno, eso también va a motivar lo que viene ahora. Y es que en un primer momento se pretende, y lo que pretende Godoy y la monarquía española es aliarse con Francia, pero mantenerse neutral con Inglaterra. Decir, bueno, yo me voy contigo, así no me pego más contigo, hermana Francia, aunque sea revolucionaria ahora, pero Inglaterra que me deje tranquilo. Lo que pasa que es que con Inglaterra también había antes otras alianzas y otras cosas en contra de Francia o otros países, y Inglaterra ha traicionado a España, entonces tampoco se fía. No, claro, y además tenemos que tener en cuenta que en 1793 se firma el Tratado de Aranjuez, España entra en esa primera coalición, tú no puedes salirte de esa coalición sin consecuencias, claro. Claro. Entonces, después de darle mucho a la cabeza, porque está, me lío con Francia, pero permito que pase la idea revolucionaria, ¿qué pasa con Inglaterra? ¿Hago la guerra con ellos? Me lío con Inglaterra, pero es que no me puedo fiar de los ingleses porque son unos piratas. Entonces, al final, llegan a la cuestión de que se tienen que aliar con Francia y se firma en 1796 el Tratado de San Ildefonso, que es como una alianza defensiva, por decirlo de alguna manera, con Francia. En el caso de que hubiera agresiones por parte de Inglaterra y demás, pero sobre todo es una alianza en los planes que ya empieza a tener Francia, de que si ellos quieren ser la potencia hegemónica en el continente tienen que aislar a Gran Bretaña y aliarse con España y obtener de España la flota, porque es de lo poco poderoso que sigue teniendo España, era muy importante para la Francia de ese momento. Y todo por lo que estaba diciendo es que también porque se desconfía de Inglaterra y demás, pero también es una cosa personal de Godoy todo esto, porque se está formando dentro de la monarquía española un partido inglés de gente que no puede ni ver a Francia, que no pueden ni ver a Godoy y que quieren irse del lado de Inglaterra. Y también es una forma de salvaguardarse él mismo aliándose con Francia definitivamente y poniéndose del lado de la potencia del momento, para pues, salvarse un poco el culo, básicamente, también, personalmente. La política de Godoy, al final, gira en torno a su culo. Sí, sí, básicamente. Su culo y otros miembros, pero pero sí. Entonces, entramos en guerra con Inglaterra otra vez, inevitablemente. Una guerra que trae algunas derrotas y algunas victorias, como por ejemplo la derrota del Cabo de San Vicente en 1797, aunque se resiste a las oleadas de ataques ingleses en Cádiz y en Santa Cruz de Tenerife, dirigidas por el almirante Nelson. Pero aún así, Gran Bretaña ocupa la isla de Trinidad, aunque Puerto Rico resiste también. Pero bueno, nos ocupan una isla, que esto lleva a la caída de Godoy en 1798. Entonces el gobierno lo van a ocupar un par de personajes que pasan bastante desapercibidos, que son Francisco de Saavedra y luego Mariano Luis de Urquijo, hasta 1800. Mariano Luis de Urquijo, que por cierto luego estuvo en la corte de José I Bonaparte y Pepe Botella. Buen chaquetero. Bueno, buen chaquetero, la verdad. No, la política de este año está llena de chaqueteros. Es maravilloso. Aquí les da igual 8,80. Total, ¿qué pasa en Francia? Llega Napoleón. Y todos sabemos lo que pasa con Napoleón. La situación vuelve a cambiar. Napoleón le come la oreja a Carlos IV para que vuelva a poner a Godoy, porque sabe que Godoy es más pro-Francia. Pon a y Godoy. Ponlo. Bueno, pero Godoy es pro-Francia en ese momento, porque en un primer momento también... Es que va vacilando. Él de primera no quiere ni ver a Francia, le corta la cabeza al rey, no sé qué, no sé cuánto, pero le pegan una paliza y ve que si se apoya en Francia puede salvar su culo en la política. entonces se vuelve pro francés. Va, ¿sabes? Incluso, va dando sí, vueltas. Incluso en cómo él recibe la idea ilustrada también cambia, o sea... Claro. Está todo... A ver, vamos, yo he estado leyendo y es una autora que dice, bueno, se la ha criticado mucho, tenía su parte de ilustrado, pero también su parte de, digamos, tradicional, absolutista. Si es que estuvimos hablando aquí en el programa aquel de que de lo camaleónico que era Franco, por ejemplo. Sí. Pero Godoy también es bastante... Godoy, el Franco estilo. Del siglo XIX. Porque Godoy era una persona encantada de haberse conocido. Entonces, sí, sí. Él miraba por su propio interés, lo mismo que le pasaba a Franco en el siglo XX. Al final adopta la política que más le conviene. No, y ahora lo veremos con los tratados, claro, que hace con Napoleón. O sea, eso es así. Sí, sí, vamos a seguir, que vienen curvas ahora. Lo que decía, que, Napoleón le come la oreja a Carlos IV para que vuelva Godoy. Porque lo que estaba diciendo antes, Francia sabe que necesita a España, porque la necesita por estratégicamente por la armada que tiene. Y bueno, pues también son sumas efectivos una potencia que está prácticamente sola, porque Austria, Rusia, todos los demás países europeos están contra Francia. Entonces sabe que necesita a España sí o sí, aunque no seamos muchos, pero nos necesitaba. Entonces Godoy vuelve en 1800 y en 1801 se firma el Convenio de Aranjuez, que es un tratado militar por el que se unen la flota y los ejércitos franceses y españoles contra Gran Bretaña. ¿Vale? Después de todo esto se declara la guerra a Portugal, con la famosa Guerra de la Naranja, aunque antes está la Paz de Madrid en 1801, el Tratado de Madrid, en el que se insta a Portugal pues a abandonar la alianza tradicional que tiene con Inglaterra. Pero mucho le pedías a Portugal que dejara de ser la mascota de Inglaterra. Sí, la verdad es que lo llevan siendo toda la vida los portugueses. Todo esto dentro de los planes de Napoleón de aislar a Inglaterra. Es su principal enemiga y necesitan aislarla porque sabe que es la que le puede hacer la competencia como potencia hegemónica del continente europeo y si el continente europeo se extiende al resto del mundo en aquella época. Entonces el tratado este lo que pretende, se firma entre Francia y España y lo que pretende es eso, que Portugal abandone Inglaterra y si no lo hace pues se le declara la guerra. Portugal no lo hace, entonces se le declara la guerra, la famosa Guerra de la Naranja, porque Godoy le mandó un ramo de naranja a su querida amiga María Luisa. Y por eso se conoce como la Guerra de la Naranja, una guerra que dura 18 días. Un paseo militar. Que dura nada menos, se ocupan varios pueblos, entre ellos Olivenza. Y si queréis saber más de la cuestión de Olivenza, pues escucharos el capítulo 6 de la primera temporada. Aquí no vamos a contar más. Si quieren saber algo, que vean el programa y ya está. Que para eso hay... Ya está contado. Que para eso hay más programas. Claro. Además, la Guerra de la Naranja, episodio 1, la cuestión de Olivenza, está muy guapo. No, de verdad, ese programa está muy bien. Si tenéis la oportunidad de escucharlo, hacedlo. Vale. Porque estaba curiosa la cuestión de Olivenza. Total, que la guerra finaliza con el Tratado de Badajoz y se devuelven todas las plazas ocupadas a Portugal, excepto Olivenza. Que por eso es la cuestión de Olivenza y escuchar el programa, de verdad, nos va a gustar. Y bueno, esta guerra que comienza aquí con Portugal, que claro, se extiende ya otra vez a la guerra con Inglaterra, pues finalizará con la famosa derrota de Trafalgar en 1805, que es una de las derrotas más fuertes, más sonadas, o que la historiografía británica también la ha hecho la más fuerte, porque incluso le hicieron una plaza a esta derrota, ¿sabes? Y aquí yo no veo la Plaza Cartagena de Indias por ningún lado. Una plaza a la que fue Álvaro Ojeda a criticar... a pedir el DNI. A los paros que había ahí, ¿no? A pedir el DNI, ¿no? Sí, porque claro, él decía que como los leones están hechos con los cañones de los navíos españoles, pues a los ingleses que había ahí subido haciendo el mongolo, pues le pedía el DNI. Dice, y esto es lo español, ¿sabes lo que dice? Hombre, se puede ser anti-inglés sin ser tonto, ¿sabes? Sin ser Álvaro Ojeda. Sin darle banderita a los monos. Es que, madre mía, tío, de verdad, qué personaje. Tremendo. Bueno, esta derrota al final lo que significa es la hegemonía naval de Gran Bretaña y los cambios de planes de Napoleón, porque ahora ve que no puede por el mar y entonces la va a aislar continentalmente. Pero bueno, eso es otro tema. Al final esto termina, pues lo que vamos a ver después, el Tratado de Fontainebleau y la Guerra del Francés, o Guerra de Independencia, como queramos llamarlo. Una batalla que se pierde por bastantes causas, entre ellas pues la mala logística del momento, la falta de dinero, porque la hacienda española lleva en bancarrota todo el siglo, y el mantenimiento, restauración, construcción nueva incluso, está bastante parado de la marina. Los suministros y las herramientas de los barcos, es decir, los cañones, la pólvora, todas estas cosas estaban bastante en mal estado. Y luego aparte se suma la incompetencia del que estaba al mando, que es Pierre Villeneuve, o Villeneuve, o como se diga. Villeneuve. Villeneuve. Villanueva de toda la vida. Sí, sí, Pedro Villanueva. La incompetencia de Pedro Villanueva, que estaba al mando. Napoleón, mira, es que pretenden invadir la isla británica bloqueando el canal de la Mancha, pero Nelson les pone en fuga, total, que los acorrala en Cádiz, en la bahía de Cádiz. Y Napoleón le dice a este tío, oye, vete para el Mediterráneo, vete para Nápoles, para Sicilia, todo eso, y pon dale por culo allí a los ingleses, ¿sabes? Tú tenlo allí tranquilito. Y este tío dice que no voy para allá. Total, que desobedece las órdenes, Napoleón lo releva del cargo y justo cuando va a llegar su sustituto, el flipado este coge las naves, se pira y Nelson lo estaba esperando. Porque el tonto, en vez de irse por el otro lado, se fue por donde estaba el cerco. Lo estaba esperando allí la armada inglesa y le pegó la paliza del siglo. Y por eso se perdió en Trafalgar. No es que sea una batalla militar en plan, oh, qué genio, que no sé qué. No, vamos a ver. Teníamos un tonto al mando y los barcos estaban viejos. ¿Qué te espera? Sí. Total, que al final, pues, Nelson incluso muere en esta batalla. Y se le pone como héroe. Pero, total, que la flota pues, al final es destruida o capturada y una derrota sin paliativo, sí. La verdad. Aquí no podemos reírnos, aquí. Echarle la culpa a los franceses. Sí. No, si es que siempre igual. Si llega hasta es que Blas de Lezo ya estaba mucho, llevaba muerto ya bastante, si no. Sí, barriendo un poco para casa, el tema de arqueología y tal es muy interesante. Si alguien va a Cádiz, que de hecho fuimos juntos nosotros. Sí, sí, fuimos al Museo de Arqueología Submarina. Al Museo Subacuático, que allí hay cañones de. Y utensilios generales que se encontraron allí en las costas de la batalla de Trafalgar. Y si visitáis Cádiz, es un sitio que hay que ir. O sea, no lo suele conocer mucha gente y es muy curioso. Sí. Bueno, pues después de esta sonora derrota en Trafalgar, ya van a sucederle los años previos a esa guerra de independencia, ¿verdad, Dani? Sí, aquí hay varias cosillas. Que traigo uno más que lleva un guión concreto, si queréis podemos ir comentando, ¿no? Sí. Yo creo que hay como tres puntos clave, o más, al menos los que yo he querido ver. Uno de ellos sería, en primer lugar, haciendo un poco arqueología del documento, ya que no puedo, ya que yo soy mi formación arqueólogo, no puedo hacer la física, pues al menos del documento. Tenemos el tratado de Fontainebleau, que yo creo que ya lo ha comentado Antonio, ¿no? Es, digamos, lo más significativo a la hora de hablar del comienzo del conflicto. Para refrescarnos un poco, es el pacto que firma entre Napoleón y Godoy en el año 1807. Para bueno, principalmente, y ahora vamos a desglosarlo un poco. La cuestión es, Francia quiere entrar en Portugal, ya sabemos que es el aliado de Inglaterra y lo que quiere hacerle ese aislamiento, y para ello pues, necesita pasar por la península ibérica, por España, perdón, y a priori el Tratado Fontainebleau es eso, ¿no? Nosotros vamos a ir para Portugal y vamos a pasar por aquí y a cambio vamos a dar unos territorios, en concreto a la persona de Godoy, que sería el más interesado. Eso es a grandes rasgos, como siempre lo hemos estudiado. Pero si puede hablar un poquillo más alto, Dani. Perdón. Digamos que eso es a grandes rasgos, como siempre lo hemos estudiado, pero a mí me gustaría pararme punto por punto y en este sentido... Incluso si los que nos estáis escuchando queréis ver el documento, si entráis en el Pares, podéis encontrar lo original. O sea, vosotros en Google ponéis Pares y entráis, digamos, en esa página que recopila varios archivos como del estatal, ¿no? Del propio gobierno. Tiene archivos históricos y si buscáis Fontainebleau os sale el original. y a lo mejor lo que es la letra no la vas a entender, pero la transcripción sí. Y por leer algún artículo, claro, es lo que, por ejemplo, dice, ¿no? El Principado de los Algarves será poseído por los descendientes del Príncipe de la Paz. En la provincia de Alentejo, el Reino de los Algarves se dará en toda propiedad y soberanía al Príncipe de la Paz, para que disfrute con el título de Príncipe de los Algarves. O sea, digamos que esta es la zona que... Era su pazo de Meirás. Exacto. Aquí en este momento lo que se procede es a repartirse Portugal. Es verdad que la zona centro no queda muy clara, pero lo que le quedaría a Godoy sería el tema de los Algarves. Claro. Otras cosas que se hablan en este tratado de Fontainebleau, la entrada de tropas francesas, en concreto un cuerpo de tropas imperiales de 25.000 hombres de infantería y 3.000 de caballería que entrarían en España. Esto luego me pararé, pero esto tiene un significado muy gordo, que entren tantos militares franceses en España, porque hay que entender que esta gente no va solamente paseándose por ahí. En cada localidad que pasan cosas. Evidentemente, cuando viene una fuerza extranjera, aunque sean aliados, hay problemas, ¿no?, de convivencia, que luego podemos hablar, y mucho de ello va a ser el origen de, bueno, el famoso motín de Aranjuez y de luego el 2 de mayo y demás, ¿no? Esa presión por parte de las tropas francesas en territorio español. Lo gracioso de esto, y mirando más puntos de tratado de Fontainebleau, es que realmente incluso las tropas españolas, que también van a participar evidentemente en esa invasión a Portugal, van a estar bajo mandos franceses. Y además muchos de los gastos militares van a tener que sufragar también España, pero sobre todo que van a ser gobernadas estas tropas por el general comandante de las tropas francesas y que, bueno, que estarán sometidas, digamos, las tropas españolas a los franceses. Que eso también, por parte de Godoy, es una firma de la pérdida de soberanía, ¿no? Un poco que podríamos hablar. Entonces, pues, estamos viendo, primero, en Fontainebleau, vale, es del interés de Godoy porque le promete la zona del Algarve y vende a España tanto que deja pasar tropas extranjeras y además las tropas nacionales pasan al mando francés. Entonces, es que realmente es desnudarse, ¿no? Digamos, o sea, podríamos verlo así, ya sabemos que no vamos a ser nosotros presentistas en análisis de esto, pero en ese momento incluso la propia población lo veía así en gran parte. Claro. Para los artículos estos que estoy comentando dentro del propio tratado, la fuente es la de Conde de Toreno, que es la de Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, que es una transcripción así más que he encontrado, vamos, que es la que estoy usando, ¿no? Porque luego aquí, pues, depende de quién lo lea, puede cambiar algunas palabras u otras, pero en general es esto, ¿no?, lo que habla Fontainebleau. Básicamente, pues, bueno, a nivel ya de estudio del documento, es importante porque es una fuente histórica primaria, es decir, es que es de... Claro, es de esta misma época, en este mismo momento, un momento muy concreto, muy localizado en el tiempo, y nosotros que somos historiadores tenemos que siempre analizar, ¿no?, cómo son esos documentos y valorarlos. Y yo creo que es un documento importante para ver qué estaba pasando y cómo se estaba organizando la política en ese momento. Aquí también destacar, no sé si conocéis el tema del rey de Etruria, que sería Carlos Luis de Parma. Etruria era como una especie de... el reino satélite que tenía Napoleón en lo que sería Italia, en Italia. Etruria viene por los etruscos. Y digamos que este rey de Etruria es el que se va a quedar con la parte norte, ¿no? Y como digo, pues, a cambio, claro, Napoleón es que mientras está metiendo mano también en Italia, con territorio italiano, porque Napoleón se dedica a firmar cosas como un poco extrañas. De hecho, parte del Tratado de Fontainebleau es secreto. Es decir, hay una parte que, digamos, pública entre comillas y otra parte que es secreta, ¿no? Y organiza todo esto. Y como ya digo, a Godoy le daría la parte de los Algarves. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Pues que, bueno, como ya sabemos, no es tan así, ¿no? O sea, simplemente no van a Portugal y conquistan Portugal, se la reparten y se acabó, sino que poco a poco estas tropas, como decimos, van penetrando en territorio español. Ya aquí podemos hablar del principio de la guerra de independencia y tal, que eso estuvimos hablando en el episodio del expolio francés, que se habla de la guerra de independencia, entonces tampoco nos vamos a meter ahí. Pero sí de estos primeros momentos, ¿no? Digamos que hay una progresiva ocupación de España y la población lo va a ir sufriendo, ¿no? De hecho, Emilio de Diego García habla de que la tensión entre la población y el ejército, entre comillas, como él, ¿no?, dice en el artículo Amigo, era cada vez mayor y iba a haber un creciente descontento por parte de las tropas francesas, porque, claro, digamos que iban a los sitios y cogían los víveres de la gente, ¿no? Entonces ya ahí había unos primeros enfrentamientos. E incluso antes del 2 de mayo ya hubo varios heridos y varios muertos. Solo, o sea, está hablando de marzo de 1808. O sea, ahí ya está habiendo reyerta a lo largo del territorio español y enfrentamientos con los franceses, que también está un poco para, no desmitificar, pero sí hacer ver que las cosas, que no fue algo esporádico el 2 de mayo, que es decir, que eso tuvo un proceso previo, más allá del, como digo, motín de Aranjuez y demás, sino que es que todas las poblaciones en las que había franceses había problemas. Y la población autóctona se veía comprometida. Finalmente, pues bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que todo el mundo era consciente de que iba a estar ya un conflicto entre las tropas francesas y la propia población. Tenemos el 17 y 18 de marzo de 1808, el famoso motín de Aranjuez, en esa localidad de Madrid. Y aquí, que tanto Godoy como Carlos IV renuncian, que ya es cuando entraría a ser rey Fernando VII. Uh-huh. Y sería como un ejemplo del fracaso de Godoy, ¿no? O sea, la propia población española. Pero del rechazo de la población a Godoy. Exacto. Que veían como alternativa a Fernando VII y luego resultó ser peor. Pues sí, exacto. Y ahí en ese contexto pues es cuando ocurre el famoso 2 de mayo, ¿no? Hay personajes importantes que participan en todo esto y uno de ellos lo nombramos en el episodio del expolio del arte, que es Murat, uno de los principales, digamos, protagonistas del ejército napoleónico, ¿no? Y él define el 2 de mayo como crimen y pillaje, ¿no? Digamos que los propios franceses ocupando el territorio español van a hacer ver que la población española es, por así decirlo, como meros criminales, ¿no? Sí, bandoleros. Exacto. Encima, ¿sabes? Ya. Si nos vamos a Pérez de Guzmán, entre el 2 y el 3 de mayo, en Madrid, una vez ya, claro, porque hay una represión muy fuerte, ¿no?, contra el levantamiento del 2 de mayo, podemos hablar de unos muertos españoles, unos 409 y 171 heridos, lo que supone un total de 580 bajas en el levantamiento del 2 de mayo, que no es cualquier cosa, o sea, que son mucha gente, que no. Que el levantamiento del 2 de mayo no es el ejército español contra el ejército francés, sino que son el propio pueblo de Madrid que se rebela y estamos hablando de una represión de unos 500. O sea, que a Francia le tenía muy claro que quería someter a la población y a España en este caso. Sí, claro. Y vemos un poco cómo al final se posibilita esa invasión, que yo creo que hubiese llegado de cualquier manera, ¿no? Pero se posibilita por esa propia política de Godoy, que no se centra en los intereses del país, sino en su propia ambición, ¿no? Él veía que podía ser príncipe de un territorio como el Algarve. Por eso, claro. Claro, y permite el paso de las tropas francesas por eso, por su propia ambición. Luego ya cuando ve que la cosa se va un poco de madre, intenta llevar a la corte a Aranjuez para trasladarse a Sevilla y en el caso de que fuera necesario trasladarse como última instancia a América, pero con ese motín de Aranjuez todo se precipita y termina renunciando con Carlos IV, que abdica en su hijo. Y bueno, al final ya cuando eso ocurre y Godoy ya no tiene capacidad de mando, ya está prácticamente iniciada la guerra de independencia. Claro, lo que se intentó fue, como por ejemplo en el caso de Portugal, que sí se fue la... O sea, se intentó en América como si los portugueses sí fueron a Brasil. O sea, claro. Y fue este caso paradójico, ¿no? De que se gobierna no se gobierna desde la metrópoli, sino desde la colonia. Que tal vez hubiese salvado en parte a Godoy a la monarquía, ¿no? Y a Carlos IV. Godoy, que luego se conoce muy poco sobre su vida, ya después de la guerra, cae en desgracia, como es lógico. Una persona que había estado tan unida al nombre de la guerra de independencia y de Carlos IV, ¿no? Pues durante el reinado de Fernando VII no tiene ningún peso, no tiene ningún papel en la política de Fernando VII y muere finalmente en el año 1851, si no recuerdo mal. Estamos hablando de una persona que cuando es príncipe de la paz es muy joven y ya será en 1851 cuando acabe sus días, pues como ya digo, caído en desgracia, ¿no? Al igual que también Carlos IV. De hecho, Carlos IV, si soy honesto, no sé cuándo muere. Muere, no me acuerdo bien, creo, no sé si en el... El caso es que muere a los 3 o 4 días de que muriera la reina. O sea, muere la reina, el tío está en el exilio, muere la reina, porque va exiliándose como de reino en reino. Lo acogen en Roma, de Roma se tiene que ir a Francia, de Francia se tiene que ir otra vez a Sicilia. No me acuerdo exactamente los sitios. Y muere la reina y a los 4 días... Creo que es que no me acuerdo bien de la fecha, si era 1819 o antes. A los 4 días de que muere la reina, muere él. Y vamos, prácticamente en el exilio, como quien dice. Entonces son dos personajes que son fundamentales, como es lógico, en esa España preguerra de independencia, y que cuando acaba, pues el pueblo no quiere saber nada de ellos, y al final terminará sin querer nada del deseado de Fernando VII. Que durante su reinado pues ya sí se producirá esa lucha entre absolutistas y liberales que terminará con el establecimiento del Estado liberal durante el reinado de su hija, de la nieta de Carlos IV, Isabel II. De hecho, Godoy, es que no sé si lo has dicho, no, ni siquiera muere en España, o sea, él termina sus últimos días en Francia. Claro. Él ya no vuelve, o sea. Cae en desgracia por completo. Y en cuanto a Godoy, me gustaría traer dos temas un poco para hablar, a ver qué pensamos. Uno, la importancia, para cerrar el tema del 2 de mayo, la importancia que tiene el 2 de mayo, porque bueno, el 2 de mayo, claro, en ese contexto de la invasión napoleónica hay tirador, ¿no? También a nivel internacional en Europa como resistencia. Hay un autor que es José Álvarez Junco, que habla de la mitificación del 2 de mayo por el nacionalismo español y del no... El tema, una cosa que ha hecho antes referencia Antonio, el tema de si llamamos la guerra de independencia o guerra contra Francia, ese tema, ¿no? Y luego otro sería la figura de Godoy, que nosotros hacemos mucha coña con él y que evidentemente en el Tratado de Fontainebleau es que se ve claro que es un interés personal de Godoy, porque es que no hay ningún artículo, que podría leerlo todo para eso, pues no, chapas, ¿eh? No hay ningún artículo que ponga a los españoles se le va a adaptar al pueblo de Madrid. El tema de Juan Bautista Vilar habla de que ha sido un vapuleado, o sea que ha pasado la historia, que bueno, que tenía no solo sus sombras sino sus luces y que dependió mucho de la prensa incluso de la época, todo el tema también de, según él, del tema de la reina María Luisa ni siquiera está aprobado. No está aprobado. No, eso no es una cosa que esté clara, pero bueno. Ten en cuenta que Godoy es una persona que está muy mal vista por todos los españoles, no solamente por el pueblo llano, que lo considera un déspota, ¿no? Y una persona que solo mira por su propio ombligo, sino también por la alta aristocracia. Date cuenta que Godoy, que llega a ser la persona más poderosa del reino, es un noble de segunda categoría. Godoy es un... ¿Es un hidalgo? Sí, es una persona que proviene de la Guardia de Corps y que no es una persona que tenga ni mucho menos el rango que la alta aristocracia en España. Ascendió muy rápido políticamente, claro. Eso sí, o sea... Por el mero hecho de ser el favorito de los reyes. mientras más hablamos de Godoy, más veo las verosimilitudes que tiene con la figura de Franco. O sea, se parece un huevo. Claro. Y la cuestión, eso lo preguntaba si pensáis que de verdad incluso, o sea, si ha trascendido históricamente como una figura como la que estamos hablando, si eso pues está influido o de verdad, incluso en ese momento, como estaba contando Rafa, sí que era, estaba mal visto y que, bueno, que si, por ejemplo, los cambios políticos que tuvo son por el bien de España o son por el bien propio, ¿no? Sería un poco el debate de la figura de Godoy. Porque estos autores lo ponen, como digo, Emilio Laparra también habla de darle una vuelta de hoja a la figura de Godoy, ¿no? Si no sé, ¿cómo lo veis yo? ¿O qué pensáis? O ese tema. Es verdad que con Fontainebleau está muy claro lo que hace. Pero es verdad que con los tratados anteriores, con el tratado de San Ildefonso, que con el primer tratado de amistad con Francia que firma él, sí. Es verdad que ahí tiene un interés personal, porque como decía, hay un partido inglés en el Parlamento, o en la Corte, mejor dicho, que se lo quiere cargar. Y de esa forma se abre un poco el culo, pero también es verdad que hay mucho debate en aquella época. Estoy leyendo un montón de textos en el que hay mucho debate en la Corte sobre qué hacer. No se sabe bien qué hacer. Y al final se toma un poco la decisión que interesa más a los intereses de la monarquía. Que bueno, la monarquía al final representa los intereses de la nación en esa época y todo el rollo, pero bueno. Es verdad que ahí sí piensa un poco más en los intereses de la nación. Luego en Fontainebleau ya ahí está claro que lo que quiere es ser rey del Algarve y a mí paz y después gloria. Tampoco creo que fuera en plan con tanta malicia. No creo yo que él se pensase que la que él iba a formar a Napoleón. Yo creo que era un confiado y a lo mejor un poco más tonto de lo que él se creía. Sí, claro. Me explico, porque igual él se creía demasiado listo y se la dieron. Porque aquí Napoleón se la da. O sea, si Godoy sabe, yo creo que si Godoy sabe que Napoleón va a invadir, claro, invadir España y va a formar la que forma, que es su propia tumba política, no firma eso. Evidentemente. Creo yo, pero... Ya por él, claro, como tú dices, por él mismo, porque es su tumba política. Sí, claro, es que al final fue lo que fue. El tío vivió 50 años más, ¿sabes? Sí, que sí. Podía haber estado aquí, que podía haber sido uno más como Espartero, ¿sabes? Sí, sí. Y no, se tuvo que ir, porque la formó, porque se la liaron. Ayer era un poco eso, ¿no? De traer un poco al debate la figura de Godoy y ver qué posibilidades tiene de análisis, igual que el tema de la propia guerra de independencia, si qué tratamiento le damos a día de hoy, ¿no? Porque se ha usado, ¿no? Como acto de heroicidad también y tal. También un poco son conceptos que tenemos muy, muy integrados sobre la guerra de independencia, sobre este contexto, pero bueno. No digo, no estoy ni a favor ni en contra. Sí, claro, para sí, sí, claro. Realizar ese debate. Bueno, chicos, pues ya vamos cerca de la hora, si queréis. Hacemos un breve juego, hombre, que terminemos con un poquito de risa, como nos gusta. Y yo he traído el clásico Adivina el personaje, que tanto éxito tiene entre nosotros. Y bueno, creo que no veis, ¿no? Lo que tengo escrito. No creo que se vea. No, yo lo estoy viendo todo, Rafa. Vamos a empezar rápidamente con, ya sabéis, el juego, ¿no? Traigo una serie de personajes con 5 pistas que van desde, bueno, lo más general a lo más concreto y que tenéis que tratar de adivinarlos. ¿Quién quiere empezar? A Dani mismo. Vale. Pues bueno, Dani, vamos con el primer personaje. Pista número 1. Era 21 años mayor que la persona que reinaba en su país cuando nuestro personaje murió. O sea, cuando el personaje que estamos buscando murió, era 21 años mayor que la persona que reinaba en su país. Pues ahora mismo no caigo, pero como siga por este camino va a ser el hijo de la reina de la tierra. O sea, se va a hacer mayor que ella. Bueno, di alguno, Dani, di alguno. Pues no tengo ni idea, así que voy a decir, yo qué sé, Juan de Borbón. No es Juan de Borbón. Yo tampoco lo sé, así que voy a decir Bertino Borne. No es Bertino Borne. Por ejemplo. Bueno. Vamos con la segunda pista. Nació en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. Sabemos que nació en Santa Cruz de Tenerife y que cuando murió bueno, cuando murió y durante toda su vida, como es lógico, pero bueno, cuando murió tenía 21 años más que la persona que reinaba en su país, que es España porque es canario. Claro. Pues tú ya lo, creo que ya lo tienes, ¿no, Antonio? O sea, yo no. No, yo que voy a tener. Yo, Ignatius, tío. No. Ignatius no ha muerto, así que no, no es él. Yo voy a decir Jesé, porque es que no sé. No es Jesé, no es Ignatius, los dos siguen vivos. Bueno, Jesé de momento, Jesé de momento. Y vamos con la tercera de las pistas. A ver. Fue presidente del Consejo de Ministros del Reino de España. Presidente del Consejo de Ministros. Claro, fecha no me estás diciendo, ¿no? Fue presidente del Consejo de Ministros. Que os voy a ser, que voy a ser generoso y os voy a dar una pista más. Es lo que actualmente, a partir de la democracia actual, es el presidente del gobierno. Fue presidente del Consejo de Ministros, nació en Santa Cruz de Tenerife y era 21 años mayor que la persona que reinaba en su país cuando murió. ¿Hemos tenido un presidente canario? Pues no tengo ni idea, tío. Y voy a decir... Qué vergüenza, ¿no? No, no, estamos fatal. ¿Cómo es? No sé qué. El rapero este que es canario, tío. Por decir gente de Canarias, tío, pero no tengo ni idea. No. Buf. Bueno, pues pasa palabra. Paso palabra, paso palabra. Yo voy a decir Cánova del Castillo, pero es que no tengo ni idea. Cánova es malagueño. Claro, bueno, sí, casi. No es Cánova del Castillo. Vamos a con la cuarta pista. Normalmente no llegamos a la cuarta pista. No, esto, ya cuando lo diga, si no lo acertáis, que yo imagino que sí, vaya a decir, hostia, no era tan difícil, ¿eh? Esta puede ser ya bastante clarividente. Protagonizó el pronunciamiento conocido como la Vicalvarada, que dio inicio al bienio progresista. Mira, hablando de Cánova del Castillo, que fue una persona fundamental en la Vicalvarada, la otra persona fundamental es la que estamos buscando. Vale, entonces ya... Además, Aciértala, porque si no me dejas en un mal sitio. Me gusta mucho cómo suena su nombre. O'Donnell. Efectivamente, Leopoldo O'Donnell. Tío, ¿por qué ese apellido? No caía, tío. O sea, claro, es de origen irlandés, creo. Es que eso es lo que siempre... O'Donnell, que como ya he dicho, fue presidente del Consejo de Ministros, fundó el partido conocido como la Unión Liberal, y en esos últimos años del reinado de Isabel II, pues fue presidente del Consejo de Ministros, y entre otras cosas de su gobierno, pues podemos destacar esas incursiones de España en Marruecos, incluso en la Cochinchina. En la Cochinchina, es verdad. Sí, sí. Sí, bueno, yo es que no sabía que era canario, tío. No, yo tampoco. O sea, que tampoco. Era canario. O sea, no, yo con era canario, 21 años mayor que Isabel II. Yo me diría que era como Ortega Smith, ¿sabes? De estos ingleses que vienen aquí y se creen españoles, ¿sabes? Y luego la última pista, que ya hubiese sido la más clara, lógicamente, fundó la Unión Liberal. Claro, ese sí era... Claro, ese es el partido de la Unión Liberal. Vamos rápidamente con el segundo de los protagonistas. La primera pista, ahora le toca empezar a Antonio, es que murió en Francia en 1850. ¿Godoy? No. Uy, pero mira, ha estado cerca. Sí, sí. ¿Dani? Voy a decir... Pues no lo sé. Sé que no, pero por pasar. Napoleón. No. Pero sé que no. No es Napoleón. Murió en una isla. Nuestro protagonista. Segunda pista, Antonio. Participó en la Guerra de Independencia Española. ¿Fue general Wellington este? No. No. No es Wellington el que buscamos. ¿Dani? Voy a decir el empecinado. No es el empecinado tampoco. El empecinado que fue ejecutado... Después del Trino Liberal. En tiempo de Fernando VII. Exacto. O no sé quién es, pues para nombrarlo al hombre. Pues vamos con la tercera de las pistas. Ya sabemos que murió en Francia en 1850 y que participó en la Guerra de Independencia. La tercera pista es que su padre fue teniente de gobernador del departamento de Yapeyú, en la actual Argentina. ¿Y eso es una pista? Eso es una pista. Claro, párate a analizarlo. Su padre fue teniente de gobernador del departamento de Yapeyú en la actual Argentina. Que luchó en la guerra de independencia y que murió en Francia en 1850. Maradona, es que no me sale nada. No, no es el Pelusa. A ver, yo lo de que murió en Francia a mí me deja loco porque no lo tengo. Ahora, si pudo participar y convertirse en uno del... Porque hubo muchos que participaron en la guerra de independencia española que luego se convirtieron en libertadores en América. Lo ha llamado libertador. No sé si... San Martín, ¿no? O sea, José San Martín. Efectivamente, estamos hablando de José de San Martín. Que sale las monedas argentinas, vamos, o sea, sí. Por eso me acuerdo. Ahora acabo de caer yo en la pista, claro, cojones, claro. San Martín. Las dos pistas que nos ha faltado decir es que lideró la expedición libertadora del Perú y tras su independencia en 1821 fue nombrado protector del Perú y que es, junto a Simón Bolívar, uno de los militares más célebres de la independencia de Hispanoamérica. Vale. Así que estamos hablando efectivamente de José de San Martín. Si queréis ya cerramos con otro personaje y ya terminamos el programa de hoy. Sí, a ver si hago el punto del honor. El punto del honor. Vamos con este personaje. Pista número uno, Dani. Fue estudiante de física en la Universidad de Leipzig, obteniendo su tesis la calificación de sobresaliente. Uf, yo sé, Ronald Reagan, y lo recordamos. No, Ronald Reagan no es. No será Alberto Einstein, ¿no? No. No es Alberto Einstein, como dice Antonio. Este estudiante de física que buscamos no es Albert Einstein. Segunda pista. Su padre fue el pastor luterano Horst Kastner. Mi idea es Martín Lutero. Sé que no, pero... No, no es Martín Lutero. Que, porque claro, imagínate que Martín Lutero tuviera un padre que era pastor luterano cuando él lo inventó. Claro. Claro, por eso lo inventó, ¿eh? El padre era pastor en su casa nada más. Exactamente. Claro. Papá, yo te voy a dar la importancia que estás teniendo tú, realmente. Así va a ser, Adolfo. No es Adolfo. Tú sabes que Adolfo era un hombre, era un artista, era un hombre de letra. Digo yo, que lo mismo sacó buena nota en física y por eso sabía hacer luego unos gases de puta madre. No estamos hablando de Adolf Hitler. Vamos con la tercera pista. Se dedica a la política. Joder, yo medio me lo imaginaba. Dios, de física. Estudiante de física. Su padre fue el pastor luterano Horst Kastner y se dedica a la política. Se dedica, pues es del presente. Pues no sé, tío. Putin. No es el antiguo miembro de la KGB, la persona que buscamos. No será Angela Merkel, ¿no? Es Angela Merkel. Anda. Efectivamente, vale, estábamos hablando de Angela Merkel. Ahí he querido buscar. Bueno, pues un cruce entre Martín Lutero y Adolf Hitler, ¿no? Sí, hay por lo menos. Puede haber mezcla, ¿no? Físicamente. La siguiente pista es que desde 2006, y salvo en 2010, es considerada anualmente por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo y que es la canciller de Alemania desde el año 2005. Efectivamente, estamos hablando de Angela Merkel. Y que estas últimas elecciones... Ya se retira. Ya nos ha presentado a esta última y ya anuncia que se retira. Bueno, pues nos van a quedar en el tintero, porque tampoco queremos alargar más el programa, dos personajes que no las vamos a tirar a la basura, sino que los rescataremos en otros programas. Así que nada, hemos terminado este programa, que espero que haya gustado a todo el mundo, que haya sido interesante. Así que nada, despedimos como siempre tanto a Dani como a Antonio. Pues hasta el próximo programa, dentro de 2 semanas. Efectivamente. Nos vemos en el siguiente programa, señores. Pues lo que dicen mis compañeros, nos vemos dentro de 2 semanas, así que mientras tanto, cuidarse. Un abrazo.